Bueno, el siguiente tema que vamos a hacer es también otro villancico, que es un villancico de la tradición coral inglesa, un villancico que se lo cantaban en los coros de niños, en 3x4, y esto es una versión, un arreglo hecho para este tipo de agrupaciones, hecho en otro estilo, que se llama a Basie Style, es en inglés, el estilo de Basie. Count Basie era un pianista que hizo una big band muy famosa, muy, muy importante, aportó mucho al mundo del jazz, al mundo de las big bands. Así que vamos a hacer We Wish You a Merry Christmas en estilo Basie Style. Thank you.